La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Buenas noches, mi nombre es Alfredo Grande y conduzco este programa radial Sueños Posibles con la producción periodística de Irene Antinori y la producción radial de Fernando Tevele. Hoy, mejor dicho anoche, llegaron los Reyes Magos. Yo siempre digo que los Reyes Magos no existen y que en realidad son Musimundo, Fraga y Garbarino. La fiesta del consumismo en Argentina llega a niveles de cierta obscenidad. Y no lo digo en un sentido puritano, moralista, sino en el sentido literalmente económico, la obscenidad de las deudas. Sabemos que el plástico, la tarjeta plástico, es la deuda con anestesia, esa deuda que no se siente, una vez por mes llega el resumen, y genera una especie de situación alucinatoria, porque la tarjeta plástico está destinada a consumir más de lo que se puede, no de lo que se quiere, ese es el problema, se quiere consumir mucho más de lo que se puede. Y en esa brecha entre lo que se puede y lo que se quiere, aparece el endeudamiento permanente, el famoso gasto mínimo, hasta que la tarjeta estalla, y con eso muchas veces el patrimonio del alucinado consumidor. Mientras la Argentina sigue despilfarrando recursos, la luz de los que tienen, sabemos que sigue habiendo barrios sin luz. Mientras tanto, se cumplió el segundo aniversario del asesinato del Jere Trasante, el Mono Suárez y el Patón Rodríguez, asesinados en una de las muestras tanto de lo que podríamos llamar el gatillo fácil. Un segundo aniversario de este asesinato. Y sabemos que en la Argentina de la democracia, de la década ganada, donde lo democrático parecería ser por momentos tan ausente como la luz y la energía eléctrica de tantos barrios, el gatillo fácil, demasiado impune, sigue siendo la constante de ajuste de eso que se ha llamado la desafiliación, la no inclusión social, y que evidentemente hace que muchísimos, cientos de miles, 20%, 30% de la población no tenga sueños posibles. Lo que cada vez empieza a tener más son pesadillas cada vez más probables. Sueños posibles 690@gmail.com. Sueños sin ñ, ¿eh? A nuestra primera entrevista le hemos puesto título. En realidad hoy le hemos puesto título a todas las entrevistas. Y este el título para esta entrevista es América no es para los norteamericanos. Algo así como una especie de antidoctrina Monroe. Y vamos a dialogar con un periodista, un formidable escritor, autor de una imprescindible biografía de Hugo Chávez. Se trata de Modesto Guerrero. ¿Cómo estás, Modesto? Hola, buenas noches, Alfredo. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por atendernos. Es un placer. Bueno, para nosotros ni te cuento. Bueno, ¿te hace alguna resonancia este título que le puse a esta entrevista contigo? América no es para los norteamericanos. Quisiera... Bueno, sí, la anti-Monroe. Exactamente. ¿Cómo ves en este momento la situación del liderazgo norteamericano vía... el ALCA, el ALBA, la contraofensiva que han hecho, entre otros, Hugo Chávez, para frenar esta siempre presente hegemonía de en Estados Unidos en nuestras tierras? Bueno, el momento el latinoamericano ahora hay que relacionarlo con el proceso de 13 o 15 años de desarrollo de una resistencia que logró romper algunos nudos de dominación norteamericana. Segundo, es un elemento de carácter objetivo, de un peso geopolítico enorme, saber que la ausencia de Chávez, la muerte de Chávez, deja sin motor, o deja al proceso latinoamericano sin el principal motor de ese desarrollo, de esa resistencia. Chávez no era indispensable, nadie lo es, pero sí era un factor determinante en los procesos latinoamericanos. Basta con medirlo de la siguiente manera: de los 7 proyectos de mecanismos de aproximación, integración es un poco más complejo, pero eso que llaman integración, aproximación entre estados, economías, países, sociedades, de esos 7, 5 son responsabilidad directa del presidente Chávez. Y en los 5 fue determinante su papel, su rol, al punto que la CELAC, que es el organismo más complejo, más abarcante, tuvo que ser suspendido porque estaba enfermo y postergado hasta que él pudiera volver de Cuba para ponerse en marcha. Entonces, ese es el segundo elemento. El tercer elemento es que el imperialismo siempre se reacomoda, siempre se readapta, es un organismo vivo. Hay gente que lo ve siempre malo o siempre bueno, y no es así. Es capaz de aparecer bueno y hacer algunas cosas correctas para acomodarse y pegar más duro. Bueno, más o menos, por ejemplo, desplazar dictaduras y colocar democracias, contradecir o contraponerse a una guerra para hacer otras. Entonces, es muy importante eso, porque lo que está haciendo en este momento es una adaptación Estados Unidos, y esa adaptación es para ver cómo convierte en reversible los procesos latinoamericanos, sobre todo los de Venezuela, Bolivia y Ecuador. Ese es el objetivo: cómo se vuelven reversibles esos procesos, frenándolos desde adentro, rompiendo sus bases de sustentación política, institucional, social, económica, usando los distintos mecanismos que ellos usan. Bueno, en ese momento nos encuentra, y en ese contexto Estados Unidos ha perdido espacio. Sigue siendo el imperialismo dominante, pero ha perdido espacio porque tiene una relación de poder geopolítico en la que ha ido perdiendo espacio con el BRIC, con los países del BRIC, espacio, por ejemplo, respecto de Venezuela, Ecuador y Bolivia. Mira, ¿cuándo un país tan pequeño como Ecuador se pudo burlar de Estados Unidos diciéndole: hagan con la ayuda norteamericana que nos negaron, que nos suspendieron, lo que quieran? ¿Cuándo un país tan pequeño como Ecuador pudo decirle a dos imperios, Gran Bretaña y Estados Unidos: yo mantengo a Julian Assange en mi embajada en Londres porque me da la gana, y no lo invaden o no le hacen una agresión fuerte? Eso no se veía hace mucho tiempo. Bueno, ese es el signo. O Venezuela. Venezuela logró, está logrando zafar, y eso se conoce muy poco, incluso porque Venezuela no lo sabe informar bien, el grado de desanudación de la economía venezolana, de la norteamericana, sobre todo en el terreno energético. Hay que medirlo por el grado de relación nueva establecida con la República Popular de China, que es un imperio también, no vamos a edulcorarlo, pero es un imperio que no te impone condiciones en la actual negociación con ellos. Entonces, Venezuela ya casi le vende 2/3 de lo que de energía a China, del total que le vende por día a Estados Unidos. Y esa es una novedad geopolítica de primer orden. No es desestimable. Modesto Guerrero, con él estamos hablando, periodista, escritor. Cuando se hizo acá en Mar del Plata la reunión contra el ALCA y asomó el ALBA, fue muy frecuente hacer paralelismos, casi diría analogías directas, entre el proceso en Argentina y el proceso en Venezuela, entre Hugo Chávez y Néstor Kirchner. Desde tu experimentada y fundada mirada y pensamiento, ¿hasta dónde llega esa analogía entre los procesos del kirchnerismo en Argentina y del chavismo en Venezuela? Hay elementos comunes, vasos vinculantes entre Argentina y Venezuela y Ecuador y Bolivia y el resto de los procesos, más avanzados o menos, hay vasos vinculantes. El primero que enfrentan el mismo enemigo, o algunos de los mismos enemigos. No, ahí comienzan las diferencias, no con la misma radicalidad, no con los mismos métodos, ni con los mismos personajes, pero hay una relación común frente a enemigos comunes. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional. Brasil lo rechaza, inmediatamente Argentina lo rechaza, con la ayuda de Venezuela, pero lo rechaza. Ese es un elemento común. Los llamados poderes fácticos, esos que no son institucionales, públicos y políticamente conocidos o identificados, pero actúan con más poder que los propios poderes políticos. Esos poderes fácticos, por ejemplo el mediático, fíjate tú que actúan igual en Venezuela que como actúan acá con enemigos comunes. De hecho, los enemigos de Cristina son también los enemigos de Chávez acá y en cualquier lugar de América Latina. La diferencia está en que crean una mitología, a saber, suponer que el gobierno de Cristina es igual al gobierno de Chávez o al gobierno de Ecuador. Y ahí está la diferencia, porque los procesos de radicalización social y política en ambos lugares ha sido distinto. En Venezuela hay un proceso revolucionario, en Argentina hubo eso por muy pocos meses, 3-4 meses, lo que vivimos en el año 2001-2002, y eso se cortó, fue absorbido por el reordenado y listo, y se acabó. Y mientras que Venezuela continuó y se multiplicó, y por eso se expropiaron tantas cosas como se expropiaron en Venezuela, mientras que en Argentina no se expropia, en Argentina ni se nacionaliza. Acá se pacta, se hacen arreglos, se hacen acuerdos, y eso es mejor que el menemismo, pero no es lo que necesita ni Argentina ni América Latina. Bueno, esa es la diferencia. Y segundo, el tipo de gobierno. El gobierno argentino no se apoya sobre los movimientos sociales. Esa es la diferencia. Usa movimientos sociales. Y ese es un dato, en todo caso, distinto al menemismo, porque lo contrapone a De la Rúa. En Venezuela, el gobierno se apoya en, trabaja con, milita con los movimientos sociales y con las Fuerzas Armadas. Esas son las dos bases de sustentación del gobierno bolivariano. En Argentina no, en Argentina es el parlamento capitalista, la justicia capitalista, una parte de la burguesía poderosa de Argentina, la monopólica y la otra. Una parte incluso de la burguesía opositora de la UIA es base de sustentación, una parte de la economía internacional, porque se peleó con el FMI, pero no con los demás poderes fácticos. Entonces es más compleja la relación, por eso Argentina logró desanudar algunos nudos de dominación, pero no los principales que sujetan a un Estado-Nación, a un imperio. A Venezuela le queda, ¿sabes qué le queda por desanudar, por romper como nudo de dominación? El petróleo y la alimentación, porque al seguir siendo un país monoproductor, rentista y absolutamente parasitario como economía, porque no logra salir de la economía rentista con una base productiva mayor, entonces sigue atado, sigue dependiendo de la compra de Estados Unidos y de la venta de productos de todo tipo de Estados Unidos. Es lo que explica por qué crean tanta inflación, tanta especulación y tanta estafa comercial. Guerrero, buenas noches. Irene Antinoni te saluda. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, vos hablabas que Chávez era el motor de América Latina. En ese sentido, bueno, fue. Por eso dije era. En ese sentido, ¿cómo lo ves ahora Maduro? Como una bujía, si queremos seguir haciendo la metáfora, porque no puede ser lo que fue Chávez. Mira, cuando murió Chávez, en las no sé cuántas centenares de entrevistas que me hicieron en televisión y radio, siempre en las charlas, sobre todo en las charlas que son más mesuradas, siempre me hicieron una pregunta que me llamó mucho la atención. Desaparecido el comandante Chávez, ¿quién cree usted que va a tomar su lugar en la gestión latinoamericana, en este armado? Bueno, esto me lo hacían sobre todo movimientos kirchneristas, y yo le decía, mira, ojalá y Cristina lo haga, porque Cristina tiene personalidad y formación para eso, es un cuadro, pero Cristina no quiere, no es su proyecto, no es que me guste o no, es que no es su proyecto América Latina. Segundo, Lula, no le interesa, a Lula le interesa las Naciones Unidas y otra cosa, él, América Latina es solo para venderle y comprarle. Y Correa podría en un sentido, pero tiene dos graves problemas. Uno, el Estado-Nación es muy pequeño. Ecuador es muy pequeñito para tener una base de sustentación geopolítica que le permita. Dos, Correa no es un líder popular. Chávez sí lo era, y Chávez era líder popular internacional, Correa no lo es. Y ahora peor, porque Correa cada vez rompe más con sectores populares, por esas declaraciones y políticas de Estado cada vez más contradictorias y más complicadas de aceptar, de tragar. ¿Qué mujer va a estar de acuerdo con Correa si Correa le niega los derechos fundamentales de la mujer de hoy? Él habla para la mujer de los años 50, 60, y se olvidó que la mujer, que la sociedad mundial cambió, bueno, incluida la Ecuador de él. Entonces, Maduro es un pichón. Chávez era un águila. Maduro tiene que madurar para convertirse, por ahora es un dirigente político y un presidente electo. Él tiene que transformarse en líder, y transformarse en líder significa un proceso social. Dicho eso, es bueno saber que las primeras pruebas de Nicolás Maduro le han dado resultados positivos. La de abril, mayo, junio, la de enero, que fue muy violenta, y luego la de octubre, noviembre, contra los poderes comerciales estafadores. En los tres casos le fue bien y salió bien. Por eso gana las elecciones de diciembre, ¿eh? En Venezuela no se vota concejal sin pensar en presidente. Entonces, a él le ha ido bien, pero esas son apenas tres pruebas en un año. Chávez tuvo no menos de 50 pruebas, entre violentas, políticas, sociales, muchas pruebas. Allí se forman los líderes, no solo en el discurso político, incluso en la imagen. Maduro tiene buena imagen, pero le falta, por ejemplo, madurar el discurso para que no meta la pata, para que no le dé al enemigo esos recursos que le brinda él, que se le regala. Por ejemplo, cuando habla de pajaritos preñados o de haber visto a Chávez en una estación del sur, del metro de Caracas, o cuando no sabe ordenar bien la sintaxis de la frase oral y queda suelto un sustantivo y ese sustantivo es usado por el enemigo, como ocurrió hace un mes o mes y medio con la palabra, no me acuerdo cuál fue, que Clarín lo agarró y lo convirtió porque efectivamente no hizo la paz. Bueno, esas cosas que se aprenden en la vida política, y bueno, Maduro en algunas cosas tiene todavía, no puede ser Chávez. Modesto Fernando Tevele, ¿cómo te va? Aló. Sí, ¿nos escuchás? A ver, Modesto, ¿ahí me escuchás? Aló, ahora sí. Ahí está, Fernando Tevele te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, a ver, yo decía, en el armado internacional, en las alianzas internacionales que tiene contra el imperio Venezuela, por eso se tiene dos patas, una la que vos nombraste, Latinoamérica, y la otra es el eje Irán, China, India, claro, Rusia. Y en ese afán de juntarse con gente que tiene en común estar en contra de Estados Unidos, a veces termina defendiendo cosas desde mi punto de vista indefendibles, como el proceso iraní, el apoyo a Libia, a Gaddafi, el apoyo a Siria, Libia, y el apoyo a la teocracia iraní. Correcto, tienes razón. ¿Hay salida para eso o la línea sigue siendo, si estás en contra de Estados Unidos sos mi amigo? Bueno, esa es una de las condiciones del pragmatismo. Chávez cometió esos errores, ¿eh? No supo diferenciar, por falta de experiencia teórica, no supo diferenciar entre un amigo geopolítico y un amigo moral, ¿eh? Entonces no sabía diferenciar en el discurso el apoyo a la nación y al pueblo, por ejemplo, libio, sin necesidad de comprometerse. Nadie le pedía que se comprometiera con Gaddafi como se comprometió. Él decía, soy amigo de mis amigos. Bueno, eso es pragmatismo. Pero esos errores, felizmente, quedan subsumidos o subordinados a la política general antiimperialista, felizmente, porque si no, sería un pragmatismo aberrante. ¿Cuál es la salida? Que hay debate, que en Venezuela esas cosas se debaten, y que respecto a Chávez, la izquierda latinoamericana y alguna parte de la europea debatieron. Hablo de líderes o pensadores o intelectuales que no son antichavistas, que no son sectarios por izquierda. Bueno, debatieron eso. Y entonces eso va dejando algunas luces en la dirigencia política venezolana para hacer un aprendizaje común de cómo se hacen situaciones contradictorias donde un líder, donde una nación tiene que ser defendida sin necesidad de comprometerse con toda la política de un tipo tan despreciable como por, va a poner el caso más cercano, como el Hafez al-Assad, claro, el de Siria, el sirio, que es un burguesito europeo hecho en Londres, con capitales sirios hecho en Londres, proimperialista toda la vida, que por obligación, como ocurrió con el caso del panameño en el año 89, por la posición y en los ataques que reciben, se convierten en antiimperialistas o anti-OTAN o anti-yanqui. Bueno, esas situaciones de hecho tienen que ser resueltas, y hay 100 años de experiencia teórica y política en la izquierda mundial como para cometer esos errores. Se puede no cometer esos errores y ser amigo de los amigos. Modesto Guerrero, apasionante charlar contigo, realmente quisiera hacerlo con mucha más frecuencia. Una sola reflexión que te tengo que pedir, que lo tuyo sea muy breve porque estamos un poquito excedidos de tiempo, pero en relación a lo que vos decías de Maduro, con un apellido realmente, bueno, yo de apellidos conozco mucho, yo mi apellido es grande, así que imagínate un largo linaje, sí, más de 60 años de pensarlo. Pero Maduro realmente siempre me pareció que justamente por no estar Maduro sobreactuó el rol, y yo creo que eso genera poca credibilidad. Yo te voy a dar una opinión que es muy personal, a 5.000 kilómetros, o sea, no puedo asegurar, como cualquier venezolano formado políticamente podría decirlo con más seguridad. Creo que tuvo una primera etapa en que no lograba zafarse de la impronta, del peso gigantesco de Chávez sobre su personalidad, su sensibilidad y su discurso. Y tendió a repetirlo, es una tendencia humana natural, repetir, reproducir. Y que la experiencia de unos meses, vamos a llamarla negativa o deficiente, le ha ido modificando la conducta. Sus discursos últimos y su postura corporal, incluso última, ya no es la misma que la de los primeros 2-3 meses, que eran casi la reproducción de Chávez. Y creo que está haciendo ese aprendizaje. Bueno. No estoy seguro, no lo puedo probar, pero la impresión que me da observando sus discursos y sus declaraciones públicas. Bueno, Modesto Guerrero, muy alentador este comentario tuyo. Te mandamos acá un fuerte abrazo, gracias por tu igualmente, tiempo. Igualmente, un abrazo. Y ojalá podamos hablar más seguido. Cómo no, con mucho gusto. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. En su 25 aniversario, Ático, Cooperativa de Trabajo, Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. Buenas noches, soy el licenciado Rafael Villegas y hoy quiero plantear un aspecto central del malestar en la cultura del capitalismo. Me refiero al tiempo y a sus efectos en el campo de la salud mental. Sin dudas que pensar acerca del tiempo nos lleva a adentrarnos en un terreno de paradojas y aristas muy complejas, pero vamos a poner el foco sobre algunas cuestiones. En primer lugar, bajo la ilusión de que el tiempo se nos presenta como una categoría universal, solemos asumir una representación preexistente y despolitizada del tiempo como una propiedad ontológica de la realidad, muchas veces ignorando su naturaleza política como un instrumento de dominación y perdiendo de vista que las grandes transformaciones del mundo capitalista gravitan sobre la expropiación del tiempo de los sujetos a partir de una temporalidad cronométrica que pauta un deshumanizante ordenamiento funcional preciso orientado a la ganancia y al consumo. El capitalismo sustancialmente se organiza como una economía del tiempo. El criterio de eficacia encauzado hacia la maximización de las ganancias tendrá como soporte la instrumentación y control del tiempo como medida de valor, y en tal sentido, marcada por la brutal aceleración y desaceleración de los ritmos de la economía, el sujeto se encuentra bajo la tiranía temporal del capital sobre un tiempo ajeno que le confiere a la experiencia humana una significación descualificada, vacía y atemporal del presente, ocasionando vivencias de catástrofe que emergen como pánico, despersonalización y atomización, replicando la subjetividad, la propia arritmia temporal inherente al movimiento espasmódico del capital, característico de sus crisis periódicas como consecuencia de la discordancia estructural entre producción, circulación y consumo. De este modo, bajo la hegemonía de un imperialismo temporal, el sujeto respira un ambiente psicopatógeno que lo aguijonea y enloquece, deslocalizando los espacios de encuentro, empobreciendo la subjetividad y profundizando el desencuentro y la fractura vincular. Este desmembramiento del tiempo subjetivo también contribuye a la dessexualización del cuerpo, reorganizando la economía pulsional al servicio de la producción. De este modo, como bien lo definió Foucault, el tiempo penetra los cuerpos y con él todos los controles minuciosos del poder dominador. Ahora, ¿cómo liberarnos de la tiranía de este tiempo instrumental, burgués y mecánico que nos condena al displacer bajo la tiranía de la prisa? Tiempo y deseo son vértices en los que convergen cuestiones de orden fundamental en el campo de la salud mental, dado que todo sujeto se constituye como una compleja trama de planos temporales que se juegan en el ámbito material, psíquico y social. Podríamos quizás definir en términos clínicos dos tipos de temporalidades, la temporalidad del mandato y la temporalidad del deseo, como dos campos antitéticos, es decir, el tiempo ajeno del mandato, comandado por el tic-tac de la culpa y el consumo, y el tiempo propio del deseo en el que el sujeto se historiza desde su corporalidad deseante en un espacio concreto y material en su modo de ser y de relacionarse como valor de uso y no de cambio. La salud mental está ligada al deseo y al placer, a la posibilidad de constituirnos como sujetos históricos, porque en el bienestar de la cultura, placer y realidad no se oponen, y de hecho Freud así lo plantea definiendo al principio de realidad como el garante histórico del principio del placer. Sí, el deseo funda el tiempo vital, clausurando la instrumentalidad del tiempo coagulado e inerme del capital, para que de ese otro tiempo vital nazca lo propio, que no es apropiable, porque es creación colectiva y deseante, y cuyo signo es la gratuidad, el encuentro y la donación que no mide ni calcula, da frutos y no resultados. Deseo que inaugura un tiempo que esencializa el presente, espaciando y espesando la historia que se abre de manera múltiple hacia el pasado y el futuro, porque solo en la tierra fértil del deseo germina el tiempo que historiza al sujeto. Deseo que, por otra parte, Freud lo define como el hilo de un collar que engarza el pasado, presente y el futuro. El gran filósofo Agamben también definió al sujeto como aquel que en todo momento está en condiciones de detener el tiempo porque conserva el recuerdo de que la patria original del hombre es el placer. En síntesis, construir un contratiempo liberador implica una rebelión contra la cultura del mandato para habilitar, desde el deseo, un tiempo cualitativo y pleno, comunitario, celebratorio y emancipador, fuera de las cadenas del tiempo métrico, contable y vacío. Buenas noches y continuamos con Sueños Posibles. Seguimos con nuestros sueños posibles y el segundo tramo del programa lo hemos denominado con la cooperativa Se Come. ¿Y por qué? Porque justamente vamos a entrevistar a un compañero cooperativista. Bueno, yo soy cooperativista hace más de 27 años en la cooperativa Ático, que es Andrés Toledo, que es el presidente de la cooperativa Ale Ale. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Qué tal? Buenas noches, un placer. Igualmente para nosotros. Bueno, yo, como recién decía, hace 27 años fundé una cooperativa de trabajo llamático, así que para mí es realmente muy lindo poder entrevistarte y que nos cuentes cuál es la situación actual de Ale Ale en relación justamente, a... Bueno, hablando un poco de lo que está diciendo, que usted, que está hace muchos años, nosotros ahora estamos cumpliendo un año de la autogestión, de que recuperamos el restaurante tras el abandono y el vaciamiento que han generado los patrones, ¿no? Hoy por suerte terminamos el año 2013 cantando victoria, podríamos decir, porque fue un año de muchísima lucha, muchísima tensión. Hemos resistido a 4 intentos de desalojo, y de lo cual, gracias al apoyo de todas las organizaciones, de todas las cooperativas que nos venían apoyando, eso se pudo evitar, ¿no? Y se logró a que los dueños del inmueble lleguen a un acuerdo con nosotros hasta el 31 de julio de este año, que es 2014. el 31 de julio nosotros nos comprometemos a desocupar el local y ir a otro lugar que ya conseguimos, que es acá 7 cuadras, de lo cual el Ministerio de Trabajo y con el INAES nos estarían dando una mano para todo lo que sería refacción y poder tener un local digno para trabajar, ¿no? Andrés, Irene Antinelli te saluda. Buenas noches. Una pregunta, ¿y cómo, en qué situación quedan tanto los chanchitos, la manchata, Don Bataglia? Sí, acá en comienzo, cuando Ale arrancó con la autogestión, al mes que nosotros empezamos a autogestionar la empresa, nosotros empezamos a entrar en todos los restaurantes y a concientizarlo de que iban a quedar en la calle y que la única forma de hacer frente a todo esto era unirnos y formar cooperativa en todos los restaurantes, ¿no? Y de esa manera recuperar nuestro puesto de trabajo, de lo cual Don Bataglia, Los Chanchitos, La Soleada y Manhattan, los dueños del inmueble, no tuvieron problema, ellos apostaron a la cooperativa y dijeron, nosotros le hacemos un contrato de alquiler y desde ya hace 9 meses que todos están con contrato de alquiler. ¿Pero los dueños del inmueble es organización OJA? No, los dueños del inmueble no tienen nada que ver con OJA, de lo que serían Los Chanchitos, La Soleada, Manhattan y Don Bataglia, ¿no? Uh-huh. Son otros, no tienen nada que ver con la SRL. Acá, Ale, sí, porque detrás de Ale figura a ser los dueños del inmueble, una empresa que se llama Bejornor Sociedad Anónima. Detrás de toda esa empresa están los mismos dueños de la SRL. Por eso siempre se negaron, digamos, a hacernos un contrato de alquiler, porque son ellos mismos que quieren llevar un proyecto inmobiliario acá, que es un edificio, ¿no? Y ustedes lo resolvieron entonces consiguiendo otro lugar y a partir de junio estando en ese lugar, ¿qué queda dónde? En Cabrera y La Valleja, donde era antes el restaurante Cosa Nostra. Está muy bien, está muy bien. Andrés Toledo, que es el presidente de la cooperativa Ale, cooperativa que se dedica al rubro gastronomía. Hace muchos años en la costanera, no sé si sabés, hubo un carrito cooperativo que no pudo durar demasiado porque hubo un problema entre los asociados. Al que era presidente lo mandaron al estacionamiento, bueno, toda una cosa muy complicada. Yo he ido a ese carrito. ¿Ustedes cuántos asociados son? Nosotros acá somos 40. Acá, por suerte, los 40 trabajadores somos conscientes de que desde el momento de que levantamos la autoestima y dijimos, la decisión la tenemos nosotros, no ellos, porque la decisión de ellos era cerrar y dejarnos fuera. Y acá los 40 laburantes, los 40 compañeros, fuimos conscientes del comienzo, digamos, que la decisión la teníamos nosotros. Y la única manera de hacer frente era unidos y de esa manera fortalecernos y hacernos más fuertes, ¿no? Yo creo que ese es el secreto. Y otra cosa es, acá nosotros hablamos mucho, concientizamos mucho, siempre recordando al compañero de que si anteriormente teníamos una responsabilidad, ahora somos los responsables del local. Entonces, trabajar a conciencia y en compañerismo y con disciplina implica un cambio muchísimo, de lo cual hemos logrado entre los 40 laburantes, y la verdad que estoy orgulloso de pertenecer a este grupo, porque es increíble lo que hemos logrado, lo que venimos haciendo y lo que vamos a lograr todavía. Eso es lo bueno, ¿no? Andrés, Fernando Tevele aquí, ¿cómo estás? En principio, compartir la alegría. En esta radio creo que no ha habido un solo programa que no haya hablado de Ale Ale en este último tiempo. Y desde ese lugar, digamos, desde que una fábrica recuperada o una cooperativa en formación es de nuestra agenda, forma parte siempre, sean quien sean, estén con quien estén, con el Bauen, con IMPA o con quien fuere de los sectores de fábricas recuperadas. Te quiero consultar lo siguiente. Vos decías, ustedes estuvieron súper acompañados por organizaciones sociales, por organizaciones políticas, por diputados del Frente para la Victoria, de otros espacios que son de oposición. Hay otras cooperativas a las que esto les cuesta mucho, porque quizás no están vinculados. Estoy pensando en Gráfica Mom, por ejemplo, ahora, que en este momento están en conflicto acampando afuera y nadie les da bola, no va Telam, no va Canal 7, porque no están ligados a estos sectores de las cooperativas. ¿Cómo viven ustedes ese tipo de diferencias que se dan? Yo creo que ese justamente fue el otro día que tuvimos una reunión en el Congreso con Andrés Larroque y Campagnoli, y varios diputados más, ¿no?, y legisladores que justamente me estaban diciendo que lo que Ale, lo que nosotros logramos, digamos, no se dio, digamos, en otro sector, no se ven en otros sectores cooperativistas, digamos. Lo que logramos movilizar tanta prensa también, yo creo que fue un poco también lo que, y la verdad que no te podría explicar, porque ellos por alguna manera me felicitan, y nos felicitan a los 40 laburantes acá, diciendo lo que lograron es increíble. Pero yo de mi parte le digo que estaría bueno esto, que se diera, pero no solamente a la ley, en todo, como me acabaste de decir, en MON, también necesita una mano, o sea que estaría bueno que esto se generalice más y apostemos más, digamos, a ayudar a todos. Uh-huh. Y ahora que ustedes son parte de ese movimiento, intenten que no se den estas diferencias que a veces no se cubre a las cooperativas porque no pertenecen a un determinado sector político, que son esas bajezas que entre trabajadores no deberían existir, y a veces ustedes desde las mismas bases pueden hacer algo para que esto no ocurra, ¿no? Sí. Nosotros, por ejemplo, este año tenemos un propósito, porque sabemos que en el mundo gastronómico, el sindicato gastronómico mismo nunca te respalda. Tenemos un gremio que no juega más para el capitalismo que para los trabajadores, ¿no? Entonces lo que nosotros apostamos acá desde Ale Ale y los 40 trabajadores es volcar toda esta experiencia a otros compañeros, de lo cual quizás estén pasando la misma situación que nosotros pasamos. Entonces, ahora, hoy día están viniendo varios restaurantes, de varias zonas, preguntando, no, mira, nosotros estamos en la misma situación, ¿cómo hicieron? Entonces como que queremos involucrarnos más en esto y no solamente ser Ale Ale, o sea que volcar toda nuestra experiencia a otros compañeros de los cuales estén necesitando y apostar más a esto que es el cooperativismo y a la economía social, ¿no? Bueno, así es, realmente creo que para mí sería muy importante que los asociados de Ático pudiéramos ir todos juntos a cenar Ale Ale, porque realmente tenemos mucho para compartir, y lo que vos decís es así realmente. Creo que hay muchas cooperativas, pero hay menos cooperativistas que cooperativas, digamos, porque la ideología cooperativa no es solamente hacer una cooperativa, sino poder sostenerla desde un ideario, esto que decía Fernando y también Irene. Y la verdad que muchas veces se arman cooperativas, bien, como en el caso de ustedes, como respuesta a un vaciamiento capitalista, pero después hay que formar al cooperativista en el trabajo y en la lucha, y esa es la parte muchas veces más difícil. Así es. Bueno, Andrés Toledo, te agradecemos muchísimo tu tiempo. Vamos a ver cómo hacemos los asociados de Ático para irnos todos juntos a cenar ahí. Sé que nunca hay lugar, así que vamos a tener que reservar 2 semanas antes. Pero bueno, vamos a hacerlo porque tenemos muchas ganas de saludarlos, de conocerlos personalmente y de sostener este proyecto que es tan importante para todos. Ok, lo estaremos esperando hoy día lunes. Fíjate que hoy el salón está lleno, así que es increíble lo que hemos logrado hasta ahora, y es un poco transmitir esto, ¿no? Que los trabajadores pueden, esa es la verdad. Esa es la realidad. Bueno, nos comunicamos y hacemos una reserva para antes de julio. Te mando un fuerte abrazo. Igualmente, chao. Sueños posibles. El programa de Alfredo Grande. Sueños posibles. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. En el programa de hoy hemos armado tres bloques y es el último este que hemos querido realmente que sea el cierre del programa, y lo hemos titulado Con ternura venceremos. Esta es una idea, una frase, un concepto de el referente del Movimiento Nacional Chicos del Pueblo y de la Fundación Pelota de Trapo. Es un gran compañero, un maestro, un amigo, y hemos tenido el privilegio, y espero seguir teniéndolo, de hablar varias veces en este programa con él. ¿Cómo estás, Alberto Morlachetti? ¿Cómo va? Muy bien, gracias por tu tiempo. Estábamos muy ansiosos de poder hablar contigo. Muy bien. ¿Por qué no nos das un panorama de la situación de la Fundación Pelota de Trapo hoy en relación a las becas, eso tan necesario de la provincia de Buenos Aires, y lo que vos pensaste, si estás pensando, respecto a la situación de la niñez, que es, bueno, tus desvelos más importantes, ¿no? Bueno, con respecto a las becas, que son las obligaciones provinciales respecto a las obras no gubernamentales, que son las que más atienden chicos en la provincia, hay siempre una mora de parte de la provincia, sobre todo en las áreas de casa de los niños, jardines maternales, especialmente, y en los hogares. Eso va produciendo, bueno, afectaciones, cierre de efectores vitales para la atención de la infancia, y bueno, eso daña objetivamente cualquier trabajo, porque la mayoría, nosotros tenemos emprendimientos productivos que nos permiten zafar parte del drama de la financiación de dar de comer a muchos chicos, comer, atender, abrigarlos, abrazarlos, bueno, todo ese tipo de cosas que necesita inclusive de gente que esté dispuesto a atenderlos, ¿verdad? Pero pero es algo así como que si hoy está blindado, ¿viste? Qué sé yo, así como está blindado políticamente, cualquier crítica que vos le puedas hacer no le toca, ¿viste? Es de madera el hombre, ¿viste? Yo no se puede, no tiene corazón, ¿viste? Qué sé yo. No tiene corazón en el sentido afectivo y o también político. Yo creo que no lo tiene políticamente, lo tiene, no tiene ni corazón ni es muy difícil, Scioli. Vos viste que tiene ese rostro que él emite siempre las mismas frases, las mismas cosas permanentemente, y lo mismo hace con la infancia, viste. Ahora está, viste, el incendio en Claromecó, pero cuando los chicos tienen hambre no está. Es un ausente. Pero bueno, qué sé yo, viste. Es así la vida en este país, en un país donde no sabemos quién gobierna, pero bueno, ahí estamos, ¿no? ¿Cuál es el panorama que vos ves respecto a algo que en su momento se le dio mucha importancia, que es la Asignación Universal por Hijo? ¿Ha mejorado el tema de del hambre en la infancia? Esta consigna que siempre repetimos, el hambre es un crimen y hay muchos criminales responsables de ese crimen, o ya está como neutralizado eso que en algún momento tuvo tanto, se vivió con tanto entusiasmo, ¿no? Yo lo que creo que el tema de la asignación universal te lo responde de alguna forma el observatorio social, ¿no? Con esos 10 millones de pobres que creo que no mensuran exactamente la realidad del Gran Buenos Aires, en el Gran Rosario, en Argentina es una década no solamente no ganada, sino otra frustración más, donde los niños están absolutamente olvidados, ¿no? Este gobierno que sostiene a Evita como uno de los pilares se ha olvidado totalmente de ella, ¿no? Es decir, porque vos sabés que Evita consideraba a los niños un lugar realmente de privilegio, ¿no? Pero bueno, eso se ha olvidado totalmente y no. Este es un gobierno que está dedicado a buscar a las monedas y no encontrarse con sus niños, que es el futuro, ¿no? El porvenir está negado para nuestros niños. A ver, para complementarla, Alberto, soy Fernando Tevele. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Bien? Para complementar la pregunta de Alfredo y para entender mejor la profundidad de tus respuestas, ¿cuánta gente atendía la fundación y y en qué los atendía hace 10 años? ¿Cuántos chicos atiende hoy? Y si lo que hace la fundación es lo mismo que hacía hace 10 años o cambió la tarea. No, la fundación sigue atendiendo. El programa Casa del Niño de la provincia de Buenos Aires lo generamos aquí. Es decir, después se hizo ley pública. Y nosotros teníamos que hacer con Casa del Niño, que es el programa vital y fundamental, es desayuno, almuerzo, merienda, mandar a los niños al colegio, cuidar su dientecito de leche, su primer cuaderno, su primera fotografía, bueno, los odontólogos vean el ratón de las monedas, que el médico revise sus pulmoncitos, bueno, eso se sigue haciendo, y son 200 chicos. Es decir, nosotros no podemos recibir más porque no tenemos posibilidad alguna de recibir más gente. Digamos, eso que hacían ustedes ¿en qué año empezaron? Nosotros empezamos hace muchísimos años, te estoy hablando de 36 años. Claro, bueno, pero ponele, para tomar una medida reciente, ustedes hacían esto con los chicos en el 2002 y lo siguen haciendo ahora con la misma cantidad de chicos. Si vos tomás, hay mayor demanda ahora. En realidad, para mí, yo lo digo con... como lo siento, para mí es peor ahora que antes, porque vos ahora tenés problemáticas que no tenías en el 2002. Vos tenés problemáticas como, por ejemplo, que las mamás... Vos no olvidés que cuando nace el programa Casa del Niño, para mí el programa líder de la provincia de Buenos Aires, uno de los más efectivos, era para los hijos de los trabajadores. Ahora se ha transformado a los hijos de los excluidos. Es decir, nosotros estamos atendiendo a mamás y a niños que el sistema los considera excedentes demográficos. Es decir, no los prepara para ejército de reserva y mucho menos para mano de obra. Entonces vos te imaginas que estamos trabajando con un sector que realmente no lo tiene en cuenta el sistema. El sistema no los mira. Y si los mira, los mira de reojo. Y otro problema que se agrega es que nosotros no teníamos en el 2002 la magnitud del PACO. Porque las mamás que venían en el 2001, 2002, tenían 30 años, hoy tienen 18, 19 años. Y el PACO es muy fuerte, la droga es muy fuerte en las familias hoy. Porque mucha gente vive de eso. Es decir, de eso se vive. Cuando, por ejemplo, ¿viste cuando hablamos de trabajo infantil? ¿Me están escuchando? Sí, muy atentamente. Cuando hablamos de trabajo infantil, la gente dice el trabajo rural. No, el trabajo es una macana. Es una macana de la gente que hace el universo estadístico. Las peores formas del trabajo infantil que se refiere a la OIT se está refiriendo a la venta de droga y a la prostitución. Es decir, en toda la periferia de todas las ciudades de la América Latina, lo que se hace, la gente vive fundamentalmente de la venta de drogas o de la prostitución infantil. Hablo de una población que está marcada para morir, ¿está claro? Y si esta población es excedentaria para las sociedades actuales, no están contempladas. Nosotros estamos trabajando con esas poblaciones y tratando de inyectar vida a quien está inmerso en muerte. Es muy complejo, es una tarea muy compleja. Muy difícil, porque vos te imaginas que cuando hay poblaciones que están en situaciones de riesgo muy grande, poblaciones muy humildes, hay procesos también de deshumanización, donde inescrupulosos utilizan el asistencialismo para tener de rehenes a nuestros chicos más pobres, no sé si me explico. Alberto. Sí. Irene Antinori te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Irene? Bueno, yo sé que tenés mucha polenta, sos muy convocante y que ustedes tienen mucha fuerza para poder gritar a viva voz, el hambre es un crimen. Sí. Contanos qué es lo que están pensando para hacer una marcha multitudinaria. Mirá, nosotros lo que estamos pensando ahora es volver a nuestras viejas marchas de 4.000 y 4.500 kilómetros recorriendo varias provincias, para que las localidades de alguna forma viaje la esperanza por esos caminos o esas heridas. Yo no sé ya cómo definir por dónde por época andamos. Son esas venas abiertas a América Latina que quedan ahí, ¿viste? Ahora estamos pensando en Misiones, de salir de Puerto Iguazú, pero estamos pensándolo, hay varias organizaciones, porque no hay muchas salidas tampoco. No es que tengamos muchas salidas, si no salimos a los caminos, ¿quién te escucha? El problema es que no te escuchan. Es decir, yo cuando digo que se oye de madera, porque no te escucha. Es decir, no tenemos. Es decir, cuando alguien me dice, pero bueno, la democracia está para reclamar, etcétera, podemos ir. No te escuchan. A mí me maravilla que la gente gane mucho dinero con su salario, sobre todo los que producen la riqueza. Pero cuando yo escucho que el sueldo mínimo que piden porque se obtiene en provincia son 9.000 pesos, yo digo, ¿y la gente que gana 1.000? ¿Y la gente que gana 400? ¿Y la gente que gana 1.500? ¿Y nuestros jubilados? Cuando en blanco el 50% gana menos de 4.000 pesos. ¿Y lo que están en negro? Entonces, tenemos que ponernos de acuerdo en lo que queremos. Entonces, salir para nosotros, salvar a nuestros niños. Hay que sembrar esperanza. Yo veo que la marcha es sembrar esperanza para nosotros. No es que la marcha vaya a transformar, pero ayuda a empezar a transformar. No sé si soy, me sé explicar. Sí, Alberto Molachetti, con él estamos hablando. En realidad la marcha ayuda a transformar, pero también implica una transformación, ¿no? Supongo que todos los que adherimos a esa marcha queremos colaborar, queremos sostenerla, queremos amplificarla, es porque también nos hemos transformado a partir del trabajo tuyo, de Laura Taffetani, de tantos otros que están ahí sosteniendo esto, que es, como vos bien decís, ustedes se ocupan de aquellos que nadie se ocupa, ¿no? Y que realmente es muy desgarrador escucharte, porque va en contra de todo este discurso, este relato, tanto del kirchnerismo como de la derecha más reaccionaria, donde evidentemente se ocupa más de las, incluso a veces hasta de los pobres, digamos, pero evidentemente de ahí para arriba, ¿no? De estos pobres, de toda pobreza, que serían los desafiliados del sistema, hay poco y nada en los discursos oficiales. Alberto Molachetti, te agradecemos muchísimo tus palabras, queremos seguir en contacto más tiempo contigo. Sé que no siempre es fácil, pero bueno, esto por eso se llama Sueños Posibles, así que bueno, trataremos de que desde este programa ir siguiendo este hermoso proyecto de la marcha. Bueno, un abrazo muy grande y como vos decís, con ternura venceremos. Exactamente, fuerte abrazo. Un abrazo grande. Bueno, Sueños Posibles del 6 de enero ha finalizado. Con ternura venceremos, dice Alberto Molachetti, y es cierto, con ternura venceremos. Felices Sueños Posibles, Fernando, Irene, Braulio, y está el hermano de Braulio también. Exacto. Los saludamos. Felices Sueños Posibles. Felices Sueños Posibles.